canción. Mario Mosquito Tedeschi, el traidor. Barbacena, con amor y sabor. Me he quedado sin dinero, pero no me importa nada. Lo gasté con las mujeres en tantas noches de farra. Con las mujeres en tantas noches de farra. Me gustó vivir la vida y mucho la disfruté. Sarna con gusto no pica, ¿y qué le vamos a hacer? Sarna con gusto no pica, ¿y qué le vamos a hacer? Música y mujeres nunca me habrán de faltar. Bye.